y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Solange? Bien, acá con los pelos al viento. Sí, entró así revoloteando la cabeza, como diciendo... Así se tiene que entrar. Acá entro yo, ¿viste? Todo así. ¿Todo así? Muy empapada llegué. No, tanto como empapada, no. Hubo tormenta. ¿Billete o billete? Dice la televisión. Porque para nosotros. Sí, estamos haciendo billetes en Brasil de 100 pesos. Sí, ya no sabemos dónde falsificarlo. Yo me entero de todo acá. Y... ¿En qué mundo vive usted? En mi mundo, que está recopado. Es recopado. Es un mundo, viste, así. Yo medio... quisiera vivir un poco en su mundo. Te invito, totalmente. Bueno, te invito a pasar gracias. Un día en la vida de sol. Te morís de hambre. No se haga problema. Que yo me llevo una mochilita con mi sándwich de Leverbush. ¿Cómo que asco? ¿Qué tal, querido Leo? Viejos tiempos, estamos recordando. Espectacular. Qué fiesta el sábado, ¿eh? Hermosa. Qué fiesta. Hasta una guitarra perdí. No, copetín, no, un copetín. Tres sándwiches de chorizo me comí. ¿Tres sándwiches a la noche? Sí. ¿Y tomaste la fiesta vino? No, estuve con los chicos de la Copa de Ramada. Después vamos a hablar de la fiesta. Dale. Me invitaron a tomar un vino. Y ahí estuvimos... ¿Hiciste el Pendex? No, estuvimos... No, estaba fresquito afuera. Estuvimos así, necesitamos un poquito de alcohol. Estuvimos ahí filosofando. Pero antes de eso hicimos otras cosas. Eso ya lo... Ya está cuando estaban derrapando. No, después vino la función de... ¿Qué? De los grupos y todo. Perdón. Y bueno, joder, sí, yo la invité. Sí, obvio, pero... Hubo gente que preguntó por usted. No, me interesa. Sí, la neurona... No. La neurona es Slange. Un beso a Neurus, que estamos... Ahí estamos a una cuadra, ya tengo que coordinar para tomar unos... ¿Conocí mates a la señora esposa? Sí. ¿Qué sí? Si no estuvo. No, pero porque me mandaron por Facebook. Contaron. Se conectó en el Facebook. Sí, ahora sí. Es amigo. Sí, ¿recién ahora? No, siempre, pero es amigo del Facebook. Amigo vecino, son amigos vecinos. Y no nos vemos, estamos a menos de una cuadra. Sí, vamos a dar una vuelta, dice la señora esposa de sí. No Néstor. Sé el nombre, no me acuerdo el nombre. Néstor. De Neuro sí, pero la señora no, no sé. Señora esposa, perdón. Señora esposa. ¿Qué? Neuras. ¿Te podemos si... poner Neuras? Neuras. Bueno, lo que pasa es que me dijo mi señora, ¿y sí. cómo quiere que le diga yo? No sé, no tenga miedo que no va, va a salir bueno. Me dio miedo, ese ha servido el coso de esta. No, si me le hace falta un poco de penetril. Penetril, le dicen. Así que un beso y ya vamos a otra, sí, otra. No. En 4 años nos volvemos a encontrar todos. Ahí estuvo Víctor, estuvo Leo. Qué estuvo lindo. Un rato en la parrilla. Deja que yo prendo esto, dijo. ¿Algo lo prendí, vegetariano se fue? Había para comer? ¿Cómo? Si yo llegaba, ¿algo vegetariano? Había un poco de pasto. ¿También había eso? No, empanada. ¿Y yo que no fue? Y bueno, es así, es así. Tenemos una temperatura de 25 grados. ¿25 grados? 25. No llego, a ver. Y no, la ahí, hora ahí dice 19.11. Pero esa es la hora. Claro, pero no, no vas a ver. No es la sensación no térmica. La temperatura, ¿no? Está, ah, sí. Sí, para que nos tenemos que parar. Yo también a quién le digo. ¿Qué es? ¿El himno empezó? No, tenemos que parar, dice. ¿Qué sé yo? No, no tenemos que parar nosotros para ver la temperatura y somos re chiquititos, no, somos cortitos. Yo le digo una cosa a Solange. Sí. No escucho la voz tétrica, profunda, sí. insoportable. No, porque a mí me encanta. Y porque me interrumpe siempre. Pero a mí me encanta cuando te interrumpe. De Pablo. Me encanta. ¿Eh? ¿Dónde está Pablo? Si yo ¿dónde lo está supiera. Pablo? Hay que adivinar. Yo después lo voy a llamar. Lo voy a llamar y lo voy a putear un poco. No, pero sí, bueno, por ahí se asustó de la tormenta. Hubo granizo, no voy a salir con el auto. Es dijo. Verdad, porque él está allá. Ojo, que él está ahí en Villa Ortúzar. Villa Ortúzar. Sí, o. Bueno, ¿en Gerli? ¿Qué sé ¿no yo? ¿Vive en Gerli? No, no. ¿Viste no. el tema cuando decís. La él va para Gerli. No, no, no, no. Es para el otro lado, exactamente. Bien. Sí. ¿Qué tenemos que decir, aparte de todo esto? Lo que usted mande. Ahí vino. Ahí vino el vino. No, no, no, no hay vino todavía. Ya la tomamos toda. ¿Quedó algo de vino? Nada. ¿Y nada, se chupa... ¿y nada de eso tampoco? Nada. ¿Nada? No, qué hija. Se repartieron una repartija ahí, me parece que se llevaron. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Y lo hemos bailado el sábado. Pero ya lo hemos bailado. Cara de cero, cara de un hombre correcto. Totalmente. Un hombre totalmente no, no, no, que él... esto, ¿no? No, sí, sí, sí, sí, sí. Cuando son es comida. Peores, ¿no? Son cuando los peores. Es comida, sí. Comida y chupi. De corbata total. En la cabeza, pintado. No creo que lo veas a Leo con corbata, ¿eh? ¿Un no. señorito? No, dije corbata a, en la cabeza, sumo. Hombre. Hace muchos años, en la fiesta. Cuando la gente se casaba. Cuando la gente se casaba, ¿qué te sí, hay gente que ya planifica hoy, noviembre, ¿sí? casarse en mayo. Eso a mí me parece totalmente tonto. Yo me casé qué? Así de una. Es más, estamos, no me acuerdo qué estamos usted haciendo. Usted se casó con uno. Yo me casé con uno, con bien. Tito. Y nos casamos, le dije yo. Nos casamos. Eso ¿nos está bueno, echar? Sí. Déjame, está buenísimo. Bien. No, no, usted hable. No, y me dijo, poné. Bueno, dale. Así que fue totalmente nada de sentarse, arrodillarse, de ponerme un anillo. Totalmente así. No sé y no me casé por iglesia tampoco. Ajá. Así que tengo que hacer la fiesta de por iglesia. Déjese, joder, se va a casar no, de Blangora. No me puse vestido. ¿Qué nada, se hace ahora la... ¿Cómo se llama esta chica? Liz Taylor. Liz Taylor, qué lindo. Se casó 8 veces. ¿Y por qué se cree que triunfó? A ver si tenía pechos. ¿Viste que tenía ojos violetas? Sí. ¿Es verdad? Sí. O sea, sí. Hay películas en color. Hay películas en color. Mm-hmm. Sí, qué lindo. No dijimos nada de la compu. No tocar la pantalla con los dedos. No claro, es la típica de ustedes. Pero viste acá, ¿para qué toca la pantalla? Y, no, si no es digital. Si pusieron ese cartel es porque atrás ya metieron el dedo. No, sí, no, porque ya conocen. A la otra. Lo que pasa es que no compraron nunca el talquito y el pincelito ah, para ¿qué y sacar. ¿Qué tal? ¿Para no, qué dice? Oh, no, el ¿qué talquito. Policía científica. ¿De qué? Policía científica. Ah, y la ahí, huella. La huella digital. Está bien. Y decimos, che, no toqué más. No, yo no. Vos tocaste. Pero igual está. Me encanta porque tenemos compu, pantalla, monitor nuevo. ¿Cómo? Ventiladorcito. Ventilador que ya lo estamos por cambiar. En cualquier y momento. Pero venimos flojito. 10 de una y regamos de otra. Reventó así la forma. Esto dice, red de formación continua. Reventó. Dice, ajá. Ministerio de Trabajo, Empleo, Seguridad Social, archívese y archívese porque se reventó. Listo, no importa. Bueno, vamos a leer algún. Sí. Fiesta de pizza, pasta y arroz en ollas. Ollas es el suplemento. Sí, lo ya sabía. Hoy lo regalé. Ah, pero lo cuando regalé. Te venga uno de comidas vegetarianas, ¿no me lo regalás? Sí. No, y dije más, pizza. Me lo regalás. Viste que no tengo que decir no me lo regalás porque ya te estoy mandando un mensaje no, de no. Negativo. Entonces te digo, ¿me regalás la próxima vez que venga la revistita? El miércoles que viene. Bueno, dale. Si viene de vegetariano. ¿Sabes? Si no, no. Carne rellena, no. Carne rellena, no. ¿Cómo es la pantalla? Niño, ¿cómo dijo? Descríbala. Describa el aire. ¿Cómo es la pantalla del monitor? Sí. Cuadrada, ancha. No. Sí. Y grandota. Y grandota. Está bien. Y justo. Y le lo iba a de cuadrado, no sé si es un cuadrado eso. Es para un mí es un rectángulo. Bien. Depende como lo quieras ver. Isósceles. Según Einstein diría que no es. Tiene curvas. No tiene curvas. Tiene curvas. Tiene curvas. Los cuadrados tienen curvas. Los cuadrados, sí o sí, tienen curvas. Un poco de la vida de Einstein. ¿Y? Escribía Copado. Muchas cartas. Mileva se llamaba la mujer. Su Leva, no. Mileva. No, si dice Mileva es suyo. Mileva. Su Leva. Porque le mandó. Muy interesante la vida de este hombre, ¿eh? Sí. Creo que un par de veces la castigó, ¿no? Le pegó un par de veces. Tampoco. Eso es prensa amarilla chusmerío de Einstein. No, yo estoy hablando de las cosas problema buenas que hizo. Problema del tiempo, qué sé yo. Problema no, de... pero muy interesante. Debes de traer un poquito un resumen. Pero, ¿cómo no? Vaya haciendo resúmenes de distintas cosas. Yo tengo cuadernos de... Todo me yo dice, tengo son gloria. Que anotas en cuadernos, pero son mías y... Son mis boludeces. Son mis boludeces. Cada uno tiene la boludez que quiere. Y la voy a compartir acá en la neurona con... Pero cómo no, diga los teléfonos ya que está. Sí, vamos a compartir el boludismo. Para comunicarte con nosotros, hacelo al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-5403-59. ¿Tenemos el telefonito acá? Debe estar por ahí el teléfono. Ni de ese, pero tenemos monitor. No sabemos dónde lo dejamos. Tenemos monitor excelente. Pero... Después lo buscan. Ustedes llaman igual. Cuando suena, ahí lo le atendemos. Necesitamos que suene para saber dónde está. ¿Dónde está? Si lo haces llamen. Sonar, sería copadísimo. Sí. Porque el otro ya lo sabemos. Tenemos el voto castigo. Voto castigo, a ver. Obama. Yo me entero de todo acá, así que por eso te presto mucha atención. No, ya sé. Avance republicano, son los recontra ultra conservadores estos. Sí, conservadores. Ojo. Bien. Los demócratas perdieron el control de la estratégica Cámara de Representantes. Retuvieron al Senado, que no es que lo tuvieron ahí. Ah, está. No. Que no lo dejaban salir. Claro, no. Pero cedían al menos 4 gobernaciones. Los ultraconservadores arrasaron en Florida. El 88% de los votantes criticó la situación económica. Loco, no nos alcanza para vivir. No, es terrible. Viste que en todos lados hay problemas, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la guerra? Ay, qué feo, no. Y si no, ¿cómo tenemos guita si no hacemos guerra? Tenemos que vender armas, comprar, vender. ¿Cómo justifican eso siempre, no las guerras? ¿Cómo las justifican? No, es que ellos están defendiendo el bien. Sí. Ellos están defendiendo el bien. Bueno, tienen que cobrarse de alguna manera. Como no le pueden pagar, se llevan el petróleo. No. El otro día me vi una película también contando de los soldados de allá de Estados Unidos cuando que es todo un tema, cuando los matan, cómo se los presentan a la familia. Y viendo eso, no les importa nada. El camino de Chisi creo que es. Chisito. No, de Chisi. No. Ah. Es re triste, o sea, sacando la parte humana más allá, y no recapacitan, siguen enviando pibes. 20 años tenía, 20 años. Es que a mí no me... ¿No te importa? No. Pero como persona, como seres, o sea, seres humanos. Bueno, es viven, eso, ¿no? Vivirán engañados. Los engañan a los pibes. Sí. Les lavan la cabeza cuando entran al ejército, qué sé yo. Yo no puedo sentir nada por gente que va a matar gente. No, obviamente. Pero no, no hay gente que se está defendiendo y viene y me matan. Tal cual, qué sé yo. Es distinto. ¿Sí? Ahora me vas a hacer llorar. No, pero es... Son distintas visiones. Yo voy más que nada, viste, de la parte, o sea, te llega de pensar que, como decís, vos le lavan la cabeza y llega un momento que, viste, yo calculo que sí, no les importa nada. Claro. Hoy vi el final de este Código de Honor, ¿se llama? No sé. ¿Cuál? Código de Honor, con este... Las dos caritas, así, ni idea. Jack Nicholson. ¿Tira? Que hacía de coronel y el otro... El lindo, ¿eh? Tom Cruise. Y otros, estaba el otro muchacho también. Bueno, no importa. Pero linda. Código rojo, hay que matarlo al chabón, loco. Hay que matarlo, ¿no me entendés? Yo hice imagino, bien la cosa. Imagino, ¿por qué me encanan a mí? Yo imagino no. A Oscar mirando la peli en el cine. Mátalo, ¿no? Son esos que se ponen a gritar en el cine. Se me cayó el mini. Es la cuca. Sí. No, estaba hablando de otra cosa. La mini cookie. De otro mini. ¿Qué hora es, Solange? Ya te digo, 19:20 minutos. Es el momento exacto, preciso, ¿sí?, que Leo se levantó y fue Leo a otro se lado. Levantó. Leo se levantó. Y yo me gustaría escuchar el primer tema de la tarde. Claro, Solange. También, así estamos empezando... así, parecemos dos. Falta dos la foto, ¿no? Así. Y lo que pasa es que no nos podemos separar, mira, estamos unidos. No nos podemos separar. es una neurona indivisible, porque es una. Es una. Claro, si son dos neuronas, no, tampoco. ¿Tres neuronas cómo sería? Tres neuronas. Programa. Mire qué fácil. Tres neuronas, no, me suena. La neurona está bueno. ¿Quién sí, eligió el nombre? Me tenés que contar un día. Porque yo es impropio, ser... ¿eh? La neurona, ¿quién se le ocurrió? ¿Una mujer? No. Estábamos cuatro personas ahí y se tiraron muchos nombres. Yo dije como tres, cuatro, pero no ninguno, me acuerdo. Ninguno. Ninguno fue el tuyo. No me acuerdo. Sí, claro. Sí, señor, lo que usted ordene. Leo Merlín. Leo Merlín. Sí, el mago. El mago del sonido. Ahí va. Ah, qué lindo. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Ella me habla al oído y yo lo tengo aquí al lado porque estamos cerquita. Vamos a escuchar a Chan Fogerty, el cantante de Creedence, si ustedes no lo saben y si alguna vez no lo han escuchado. lo primero que paso siempre es a Chan Fogerty o Creedence. Es mi grupo más amado por mí. No me sale bien en castellano. El castellano. Es un tema que se llama Paradise, de su último trabajo, The Blue River Ranges About Again. Algo así. Y vamos a escucharlo, está lindo. Vamos a empezar tranquilo y después vamos con música nacional. Tengo de todo. Dale. When I was a child, my family would travel down the western Kentucky where my parents were born. There's a backwards old town that's often remembered so many times that my memories are worn. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay. But I'm sorry, my son, but it's too late in asking. Mr. Peabody's coal train has hauled it away. Well, sometimes travel right down the Green River to the abandoned old prison down by Adria Hill, where the air smelled like snakes and we'd shoot with our pistols, but empty pop bottles was all we would kill. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay. But I'm sorry, my son, but you're too late. Train is hauled it away. Yeah. And the coal company came with the world's largest shovel, and they tortured the timber and stripped all the land. Well, they dug for their coal till the land was forsaken. Then they wrote it all down as the progress of man. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay. But I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train. Let my soul roll on up to the Rochester Dam. I'll be halfway to heaven with paradise waiting just 5 miles away from wherever I am. And Daddy, won't you take me back to Muhlenberg County, down by the Green River where paradise lay. Well, I'm sorry, my son, but you're too late in asking. Mr. Peabody's coal train is thank you. un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. ¿Cuenta de mi perro? Cuéntame de tu perro. Gentil, sí, no, un perrito, ¿sabes lo que le pasó? ¿Cómo se llama? Gentil. Creo que conté. ¿Es porque... Gentil o Gentil? Gentil. No, Gentil. Ahí, como te lo digo yo. Bueno. Resulta que viste que tengo cuatro. Bueno, uno de mis otros tres perros le mordió el ojo y se lo sacó para afuera. No, ¿qué es esto? No, pará. ¿Qué esto cosa fue dulce? Pobrecito, antes de ayer. Y quedó, vos sabés que escuché un grito, se estaba medio agarrando. ¿Cómo un grito? ¿Los perros ladran? No, pero viste, cuando se agarra, medio que te pegan un gritito. Y... escuché. Ah, y cuando chiquito. Y estaba todo bien, el perro no gritó más, pobrecito Gentil. Y después Batito... capaz estaba medio flojo y... Batito se pone en la ventana y dice, ¡no! Y se agarró toda la cara así, viste, yo este llora. Y tenía el ojo así, ¡pruc!, para afuera. ¿Y qué hiciste? Y no, lo llevamos al veterinario, este se cae la risa, lo llevamos al veterinario y a ver si se lo podía salvar, porque para mí funcionaba, ¿viste? Porque era como que... ¿Que funcionaba? ¿Cómo sabes? Usted no... Pero porque vos veías, ¿ves?, que... ¿Ves? Le decía al perro. No, y pero porque vos veías así, que estaba todo bien, o sea, él caminaba. Aparte son esos perros que tienen todos los pelos en la cara, ¿viste? Ah, ahí está. Y no, lo llevamos a Sergio, el veterinario, y dijo, le vamos a dejar la bolita blanca. Bien. Y después dijo que no, porque como tiene mucho pelo, así que se lo sacaron y se lo cosieron. Tiene ahí nada, no tiene ojo. Ay, es un pirata. Me estuvieron ahora gastando, me dijeron ponerle un es botón. Un pirata. ¿Cómo un botón, Iván? Sí. Son re malos, ¿no? De verdad. Toda la gente. De esos tapados de integral, sí, esos, unos botones así. No se escucha. ¿Un botón japonés, dice? Un bolón. Un bolón. Ahí está, podría haber sido un bolón. No, pobrecito. Y ahora lo que está bueno es que está en casa, está dentro, abajo de la barra. De casa está y no se ahí mueve. No, sí, está re feliz. O sea, no se da cuenta, pobrecito. Lo único que viste... Claro, si no ve. Calcula mal, lo ¡pum! De ese no, lado le pega. Pobrecito, ¡pum! Vos no sabés, es un amor. Aparte está dentro de casa. Joder. Mis perros siempre están afuera. Sí. Pero esta hora está adentro. Sí, así pues que... te lo matan eso. No, hasta que se acostumbre, porque es un tema, ¿viste? Vos lo llamás y ahora te mira así, pobrecito. Voy a traer fotos para que lo vean. Bueno, se lo comen a veces. Usted dijo que iba a traer fotos cuando usted tenía que... antes que se lo coma sí su hijo en los pechos. No. Oye, carnívoro. Sí. Sí, le voy bueno a traer. Bueno, diga los teléfonos más. Dale, despacio, sí, porque me enviaron mensajes a mi teléfono. A su teléfono. Para salir al aire, 466-6559, o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y si quiere salir al aire, aprovecha ahora. Sí, qué... vaya hasta qué la galería. Me pegué un baño, ¿viste cómo dicen? Me pegué un baño, ¿no? Sí, te fuiste a bañar, te bañaste. No, sí, agarré, mojó la toalla y se pegó. Se pegó un baño. Pegó un baño, pegó bueno, un viaje, no. No, no, viaje es otra cosa. Vamos a la tanda, como dale, usted tanda diga, don Leo, dale. La federalización de esa libertad de expresión en las posibilidades. Que yo no quiero ser parte de un Estado maricón, sin ofender a... un número de periodistas trabajando en esos medios. Muchos de ellos ya militan dentro del PRO. FM Moreno, cuatro años multiplicando voces. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Ahora para las no, mandongo, pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Estamos otra vez. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo, que como tengo, espera que me corro. Sí, acércate, si no vamos a estar complicaditos. Sí, eso me lo achica. Bueno. Eso me lo saca. Esto te lo saco ahí. Ahí. Ahí, ahí va. Muy bien. Esto te lo agrando. Si quiere, cómo no. Tenemos el... Por ahora en ningún lado. Yo soy tu Minnie Mouse. ¿Cómo me vas mandando? No, Mickey Mouse, que es otra no cosa. No, Mickey Mouse, Minnie bien. Mouse. No, los horóscopos, sí. Los horóscopos. Tauro, a ver, Tauro. Tauro, ¿ves? Ahí lo tengo marcado, ¿ves? Perfecto, mirá qué atento este hombre. Por supuesto. Algunas obligaciones pueden dejarse de lado. Jamás, no puedo. En este momento no puedo dejar obligaciones. Tiene muchas de obligaciones. Lado. Sí. Demasiada. No, yo no las llamaría obligaciones, las llamaría compromisos que me encantan hacer. Sí. Porque una obligación suena feo. Pero sí que a veces me sobrepongo cosas en lo mismo horario. Decía Alfredo Palacios. Sí. Huye de lo que te excede. Ay, no sé. Suelo hacer eso, pero bueno, en este momento no. Bueno, es dejar, por ejemplo, un día para otro a lo mejor, o claro, de una semana para otra. Sí. Ir programando hacia adelante. Por ejemplo, mañana tengo un día ya, ¿ves? Pero no quiero pensar en mañana, porque ya mañana ya son las 6 de la tarde para mí de mañana. Tengo todo el día armado. Todo el día armado. Sí. Bien. Bien, lindo. Llega a su casa. Llego a mi casa. Hoy bien. Llegué desde las 6, salí 7 de la mañana y llegué a las 4 y media de la tarde. Trabajando un ratito y estoy acá. Está bien. Así pero que te le gusta Tito, venir acá. Ah, me encanta, bueno, me encanta venir acá. Si quiere venir feliz. Tito, ya sabe que puede venir, ¿no? No, pero déjalo a Tito. Tito está ahora allá en casa. Está escuchando. Lo tengo encadenado cocinando. Está haciendo la moliendo soja está. Milanesa es hoja. Milanesa es hoja. Y bueno, qué sé yo. Bueno, los vínculos familiares se fortalecen con una actitud comprensiva. Bien, ¿viste? Hay usted que ser... Claro, usted tiene que ser comprensiva. Sí. Aunque el otro Tito día también. Estuve leyendo personalidades y carácter. Sí. Soy colérica y nerviosa. Sí, eso ya lo sé. Qué feo, no, pero decir, nunca no, tuvo ¿verdad? Cólera. No, y después hay gente que es sensible. Está bueno eso. Me gustaría saber cómo es tu carácter. No, no que no. Vos me lo digas. No, no, por sino eso. Sino ir leyendo, viste, a ver carácter. Bueno. Yo soy colérica y nerviosa. Bueno. Así. Ya quiero todo para ayer. Ajá. Y ansiosa también. Ansiosa, claro. Sí. Ya. Bueno, y investigue y después me le dice cómo soy sí, yo. Sí, obviamente, vamos a hacerlo. Bien. Anímese a decir lo que siente. Siempre. Siempre, absolutamente. Bueno, casi siempre. A veces me mira como diciendo... Y me hace... No, con no todo. ¿Con los dientitos? Sí. Hámster. Hambre. Qué feo. Bueno, vamos a Virgo. Virgo. Hay situaciones inesperadas, decía, sí, que retienen la acción. Trate de resolver todo aquello que parece confuso. Bien, ¿tenés algo que...? Sí, tengo muchas cosas confusas. Pero una que se te vino, la primera imagen que se te vino a la cabeza, ¿cuál fue? Y solucionar este problema, que para mí es un problema. Claro. Venir a hacer no es un problema venir a hacer la red de placer, pero mira, quiero solucionar después un par de problemas. Después no querés que te diga Bill Gates. Mira, después bailando. No querés que te diga Bill Gates. Es una Gay. Cosa de loco. Bueno, acá se ponen a bailar y se tocan adelante cosa, nuestro. No se es una cosa de loco. Ah, ¿eh? Lo, ¿pero eso es era cierto. Tango? Yo pensé que era un vals. No, están representando, es cierto, el tango lo bailaban entre los hombres. ¿En serio? Yo no sabía. Sí, era cosa de macho. ¿Y quién usaba la pollera? Nadie. No. ¿A quién se ponía el tajo? Siempre había un tilingo. Siempre había un tilingo. Uno no, que le gusta el pañuelito rosa. Claro, entonces estaba el trío. Guitarra, sí, flauta y clarinete. clarinete. Uh-huh. Ahí ay, para levantaron la cejita unos cuantos acá. Y así era. Chicos, los estoy conociendo y ya estoy viendo el perfil de cada ¿no? uno, ¿eh? Y eso que lo está a viendo de frente. Ahora te saqué la ficha, ahora te saqué la ficha. Bueno, Virgo decía. Dice, en la intimidad se jugará otro papel. Esto me preocupó esta mañana cuando lo leí. Ah, ah, ya venías anticipándote. Y... ¿Sos de leer a la mañana el horóscopo? ¿Verdad y... cómo te viene el día de verdad? Sí. No, no podés. Si esto no, lo hoy lo leí. Hoy lo... No sé. Se pone a... y dice, a ver, Virgo, ¿cómo esto lo escribe para todos los signos? No al tuntún, a todos los signos. El miércoles que viene te hago yo los horóscopos. Bueno, dele. Y vas a que no, te la vas a comer igual como que lo hicieron. Yo a usted le creo todo, Samantha. Usted es muy transparente. Muy transparente. Vamos a Capricornio, que es de nuestro amigo. A ver, atento. Leo Sarjanovich, como le puse yo. Sarjanovich. Sí, es lo mismo. Sarjanovich. ¿Cómo es tu apellido? Merlovich. Ah, bueno, sí. Bueno, Merlovich. Parecido. Bueno. Si usted lo quiere encontrar, ¿puedo decir el Face? ¿El Face? ¿No? ¿Por qué no? Tiene miedo. Bueno, después se lo digo. Después se lo digo a él. Decí el mío. El mío. No, el mío, ¿lo saben? No, hora libre. Hora libre, ponen hora libre y estoy ahí. Está. Porque que, amigo, hace marketing con su marketing programa, de otra radio, es una cosa de loco. Bueno, vamos a Capricornio. Realiza nuevas actividades en el trabajo profesional. Hoy, acá. Hoy, mira, este la pegaron, ¿ves? Sí. Tenga en cuenta el panorama general antes de comprometerse con algo que no pueda cumplir. Está arrepentido, dice, ¿por qué estoy no, lo operando? Hizo. Mira, te hablo. Lo hizo. Lo hizo. Avisó. ¿Ah, sí? Avisó, sí. No tenemos los auriculares porque explotó esta cosa. Así que, chicos, menos mal que usted le entregaron menos el teléfono. Y menos mal que me entregaron el teléfono y que tengo el cablecito ese. Y que tiene el cablecito ese. En realidad era todo armado para estar cerca tuyo, ¿viste? Hoy quería, está lloviendo, está para apachurrarse. Usted mire para allá. Mire, miramos el cielo, está nublado. Una cosa de loco. Bueno. Listo, ya está. Terminamos con los horóscopos. Ah, ¿cómo es? Escorpio. Escorpio. Escorpio. Escorpio. Él es Escorpio. Y Javier, que era Escorpio también. Escorpio y Escorpio. Escorpio. A ver, bueno, vamos a Escorpio. ¿Cómo? Ah, usted es Escorpio, no Capricornio. No, él quiere del amor. Ahora te busco, amorcito. Ahora vamos a buscar amor. No, amorcito de amor. No le vamos a buscar un amor. Bien, vamos a Escorpio. Sus ideas se concretan. No, no, bueno, si no me ilusiones, a... dice. Yo quiero decir una cosa. Si ustedes van a hablar entre ustedes, yo estoy al pedo acá. Sus ideas se concretan. Al decir de muchos, puede liderar un trabajo grupal. Es cierto. Convierte sus proyectos en realidades. Es momento de tomar decisiones. Algo está tomando, no sabemos qué. Acá estoy buscando amor en los signos. Horóscopo amor. Bueno, en un ratito vamos a estar con eso. Igual tenemos los horóscopos chinos. Eso me encanta. Chinos no, egipcios. Eso también me encanta. Cualquier cosa. Así que pueden llamar. ¿Sabe que los chinos están en todo? Los chinos están en todos así lados. Que... ¿Viste que los chinos no miran, desconfían, que te miran así? Son, ¿viste? Para el supermercado. Entonces ya te están desconfiando, sí, a ver qué te le dicen heladera desconectada, le dicen. Bueno, sí, hoy claro. Tenemos el santo. Ay, ¿qué día es hoy? Hoy es San Martín. San Martín. Martín es tu día hoy. San Martín de Porres. Hoy es tu santo, pero es por... Martín. No sabes, estoy chocho. Mira, hoy es el día de eso. San Martín, feliz día. ¿De qué me hablas? ¿Qué trajiste para festejar? No trajo ni una pasta frola, me hicieron. Ni una pasta frola. Hablando de pasta frola, me tienen que dar la dirección, tengo que ir a buscar una pasta frola. Pasta frola de batata me gusta. Porque sabes no que membrillo. La gente de quiere de batata. Sí, bueno, sí, me gusta. Me gusta la batata. Bueno, estado de coma, me gané una... ¿Pasta frola? Una pasta frola, tengo que ir a buscarla. El miércoles que viene voy a ir a buscarla, antes de venir aquí. ¿Vos sos de estado de coma? Él es de estado de coma con Cecilia. Traela y la compartimos con Mati. Y la, claro. Y una guitarra. ¿Hay cuchillo acá? No, una guitarra me deben. ¿Te debes una guitarra? No. ¿Te desapareció? Me la bajaron del auto equivocadamente. ¿No te puedo? Sí. ¿Y no está más? Sí, está. La guitarra está. No sé si estará con las cuerdas y eso porque están tan caras. Vamos al segundo tema musical. Después le vamos a leer a... A los chicos el amor. Vamos al segundo tema. ¿Para que yo te lo abro? Sí. El que dice 02. El que dice 02. Volvé, Pablito. Ahí está. Ahí está. Bueno. Escuche este tema, señor, señora. Corra a la mesa. Y se pónganse a bailar.

otro porque... Está bien, está bien, quedamos así. Bueno, dale, dale. Repita, por favor, los números. Sí, para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 466-6559. Me comí una agrandada, ¿viste? Que me... Es una cosa de loco. Y para enviar un mensaje de texto lo puedes hacer al 15-61-5403-59, como lo hizo nuestro amigo Neurus. Hemos encontrado el teléfono. Porque estaba acá al lado nuestro. Vino San Martín de Porres y nos dijo, el teléfono está porque ahí. Porque es su día, entonces tiene esa conexión, tiene esa, con las cosas eléctricas, ¿viste? Exactamente. Que vino decidido a arreglar esto, pero veo que se lo llevó y que ha superado. Y quedaron los pluses colgando aquí. Los pluses. Y su tierrita, chicos. Viste que se levantan las cosas para limpiarse. Nota que acá yo no pensé, pasa. No, yo pensé en traer una franela. No quiero ni pensar que ahí abajo está alfombra. No, que han muerto. No. No, no, no. Esto está... Una vez... Sí. Dos veces, cuidado el telefonito, cuidado esto fue usted. No, esto y vos usted. Lo estás insultando a mi telefonito muy barato, y pero te estás salvando. Yo quiero uno barato, así que tenga radio. Me dijiste, yo me voy a comprar una de esta mierda, y ahí paraste, y porque ahí me miraste. Es una porquería. ¿Qué me ibas a contar de la alfombra? No, le iba a contar, sabe que este programa es muy escuchado. Sí. En las repeticiones. Exactamente, y tengo mucha gente que me comentó eso también. Yo no lo sabía, me enteré, me voy enterando así semana tras semana, que la gente escucha mucho el programa. Porque se puede después, escuchar, ¿cómo hacen para escucharlo? Por el horario, y entran en la página de la radio, www.fmmoreno.com.nada, puntuar, ahí entras en la página, elegís el programa, si querés escucharlo en vivo, vas ahí donde dice vivo. Y si no, vas al programa que querés escuchar, elegís y podés escuchar cualquier programa. Inclusive La Neurona, 58 programas, hoy 59. Y yo escuché ayer, le comentaba, escuché el programa el miércoles pasado y me maté de la risa. Me cuesta escucharme, me da como cosita, digo, esa voz de ¿viste? Bueno, es lo que cada uno... No, que no, gracias. No, no, no. Sos un tonto. Lo que sí quiero una foto, tenemos que sacarnos una foto. Sí, porque he visto fotos, de todos los dibujos, grupos, te vi a vos también, todos... y te veo vos solito, la solo, neurona. Con una cara de pavo. El pulgar arriba, ¿viste? Y es lo que había en ese momento. Y digo, no, tenemos que sacarnos he crecido, los tres, ¿viste? Sí. Para estar ahí. Tenemos mensajes. Excelente Oscar Martín Rayo, lejos lo mejor de la noche del sábado, pasó por arriba tanto Lopen, te lo leo así, dando vuelta. Lopen. Por otro lado, hoy gracias. Sol dijo que no iba a llover y me cagué mojando, ponen acá. Porque bueno. Es verdad, estuvo así que gracias, igual Neuro, porque ahora me entero que está escuchando el programa también que hago al mediodía. Claro. Un besote, mandame un mensaje. Mañana manda Copati, manda un mensaje a Hora Libre, así me pongo contenta de, claro, de que están escuchando. Gracias, Neurus. Porque dije que no iba a llover hasta el domingo. Dije, yo afirmo acá que no llueve hasta el domingo. ¿Por qué te porque se llama Sol? Yo porque quiero llegar y darle sol a todo el mundo. Abreviativamente. Dice, los felicito por la buena onda y la alegría que transmiten y contagian. Muy buena música, sigan así, 3095. 3095 el nombre. El nombre. El nombre claro. Es 30 y el apellido 95. El 95, 3095. Hable en código. Es una computadora, nos claro. Está mandando. Así que si quieren enviarnos también ustedes mensaje, lo puedes hacer al 15-61-54-0359. Bien, yo quiero agradecer al benemérito señor Daniel González. Sí. Jefe de Recursos Humanos. De un lugar donde yo trabajo, no voy a decir dónde. Una persona que escucha seria, que escucha Bach, Beethoven y tantos otros autores históricos, ¿no es cierto? Y se dignó a escuchar La Neurona. No, qué bueno, qué honor. Hincha fanático de Platense. Platense. Sí, se acuerda. Sí, hace mil que no escucho el no, nombre. No diga eso, me está perjudicando. ¿Se da cuenta? No, bueno, bueno. ¿Cómo era que se llamaba? El señor Daniel González. Señor Daniel González. Daniel González. Perdón, Daniel González, pero hacía mucho que no escuchaba Platense. Claro, bueno. Gran pescador. Bien. Gran pesquero. Gran pesquero. Pescador de verdad. He visto fotos. Sí, ¿viste visto? Que hay gente que dice voy a pescar y después compran los bagres en la ruta a la vuelta. No, a mi benemérito, señor González, yo le creo todo. Bueno. Yo he visto fotos con un pescado con las dos manos así. Así de grande. En jarra, como diciendo, ¿se acuerda Bebeto que hacía así cuando hacía? Bueno, sí. Muchísimas gracias por estar ahí. Bien, gracias, de escuchando. Verdad. Escuchando. Hoy no sé, pero capaz que lo escucha mañana, cada seguramente. Día somos más en La Neurona. Y a Carlitos Martínez. Carlitos Martínez, besos. Exactamente. hincha de San Lorenzo, fanático mal, y es el que me pasó el bidet. Ay, qué lindo. Yo te tengo que contar algo que me pasó con lo del bidet. ¿Con el bidet? No, con tus hojas. Las perdió. No las perdí. Te digo, olvidó. No me lo prestas. Las tenía en el auto. Sí. Eran tres hojas. Número uno, número dos y número tres. Bien ahí. Las tenía vista de arriba de la guantera. Yo venía con los vidrios y el pelo al viento y se me voló una, número tres. Yo no puedo creer. El final. Te lo juro. El final. No, pero el final está la dos. La tres era los consejos que te quedabas. Usted quiere. Nunca más me vas a prestar nada, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Lo trajo hoy? Lo tengo en el auto. Bien. Ah, claro, porque venía con la ventanilla. Venía con la ventanilla abierta y se me voló la número 3. Bien, estamos de parabienes. Bueno, Carlitos y Daniel, les un mandamos beso un abrazo. Gigante, también gracias. Al señor Rubén Santo. Rubén Santo. Hincha de Huracán, lo tengo que decir. Que por fin pudo escuchar La Neurona después de tantas veces. Yo no puedo escuchar tu programa. ¿Qué es Sofovich? No habla así. Ah, porque le hiciste una voz de Sofovich. Y bueno, pero habla así. Mira. Pero gracias a su hija. Se conectó y la pudo escuchar. Papá, vio cómo son los hijos. Papá, esto es así. Pipi, ahí está. Y ahí lo empezó a escuchar. Es una pavada. Que dejen mensajes ahí cuando nos escuchan el grabado, porque pueden dejar en un rinconcito los mensajes. Pueden dejar mensajes. Así y sabemos nosotros quiénes nos están escuchando. Claro, exactamente. Y quiero también saludar a la mafia de Congreso. La mafia de Congreso. Sí, sí. Ya va a ir conociendo a esa gente, por lo menos de nombre. ¿Te dan besos la mafia? Yo sospecho cuando te da el señor Mauricio Pagano, que ese es el máximo. Capo. Lo tengo a Mario Giorgetti, que me pasa muchas cosas. ¿Qué nombre? Sí, nombre de Mario Giorgetti. Era el segundo, pero ahora se abrió. Y a Evangelina Sanfrini. Nombre de. Pero bien pesadito. Una vez conté, ¿se acuerda la esta es la famosa Benítez? Que le quedó Sanfrini. Ah, sí. ¿Se acuerda? Sí, bueno, me acuerdo. Es así. Bueno, hechos los agradecimientos, me encantó agradecer y que este programa siga creciendo. Un beso vamos a mandarle a la gente de Mariano Acosta que nos está escuchando, a Fabio, a Ludmila, a Vanina y a Edgardo de la Reja, que también nuevo oyente. Impresionante. Toda la gente que se va sumando es copa de Andrés de Moreno también. Andrés de Moreno. Andrés Lavela. No. Sí. Andrés, junto al pueblo. No. Andrés es junto al pueblo, se va a poner recontento que te acordaste de la frase. Pero cómo no, no me había acordado. Y a esa Dieguito, frase. Dieguito Fadrique, que anda por acá dando y vueltas. Y Dieguito también le mandamos un abrazo grande, que es el hacedor. Yo le pedí tema de cortina, pero no quería el original. Este es el original, no es el que pasa punchi. Sí. Nosotros pasamos el original. Igual este tema, viste que ya lo quemó el boludito este que baila con los pies, panamericano. Está ahora, escuchás el tema y te acordás. ¿Cómo boludito? Sí, ¿sabés cuál es el de Tinelli? Yo no puedo caminar. El que baila con las zapatillas estas que salen como un auto de caras. No, no leo esas revistas. Pero nadie sabe, ¿no? No, yo leo Sudestada. No, el precio, el valor de las zapatillas. Bueno, papá americano baila. Ajá. Sí, me dicen acá. Y ahora se quemó ese tema por eso. Bien, bien ahí, Leo, me gustó. Me gustó porque está atento. Me dicen, sí, no, ni idea. Quedé, viste, hablando sola como loca. Mira, mi amiga Ramona anda por ahí, ¿no? Bien. Listo. Ah, no, tenemos un rato más todavía. ¿Sabes que tengo que preparar la infusión que me pasó Nando? ¿Te vas a animar a tomar esa infusión? Sí, estuve tomando esa infusión. ¿Sí? Sí. Yo cuando vengo por la Gaona lo vengo escuchando. Orégano, tomillo y romero. Puede agregársele miel. Mágica pusiste ahí. Como que infusión mágica. Y un poco de limón. Sí, quería hacer limón, sí. Yo le voy a poner limón. Voy a hacer esta infusión para aclarar la garganta. Bueno, si le haces caso a Fernando, veo que lo notaste, puedes hacer otra que me hicieron el otro día, comprar hisopo. Pero no el hisopo, es un yuyito que se llama hisopo. Ah, se llama hisopo. ¿Con H? Con H, es tal cual, hisopo con H. Vos agarrás, es un yuyito, hervís 2 litros de agua, cuando rompe en hervor, apagás, le echas 8 cucharaditas y lo pasás a un tapercito o una fuentecita y te cambia la energía de la casa. Eso lo usaban los egipcios. ¿Por qué es así? Saluda. Porque saludaba. Ah, chao, Sebastián. Eso lo usaban los egipcios para cambiar la energía de la casa y lo hice en mi casa. Puse los frasquitos en varios lugares de la casa. La veo así como desorbitada. Cambió. Me cambió las cosas de casa. Y también se puede tomar, pero bueno, ya no sé qué efecto hace. Bueno. Tengo una lista que te la voy a traer el miércoles que viene, pero de los diferentes. Traiga, que pero me olvidé. Que hablar de diferentes comida, tipos de té que te van a diferentes tipos de problemas. Estoy tomando té rojo con limón. té rojo. No hay que echarle azúcar a los té. No, yo no tomo con azúcar. Porque dice que se le va toda la esencia y lo que tiene el té para hacerte bien. Tengo té rojo y té rojo con limón. Qué rico. Es bastante rico. Sí. Mire que a mí no me gusta el té. Ay, lo dice enojado. No me gusta el té. El té común no me gusta. Claro, y con azúcar es como que te relaja. A mí me gusta el té verde. El té verde usted lo puede preparar y lo deja en la heladera. Sí. Heladera también me cuesta, programa me cuesta. No lo digan más. Cada vez son más palabras. Decí esa cosa que da frío, esa caja cuadrada que tiene. Televisión. Cada vez son más las palabras, bueno, que pero no puedo está decir. Bien, a mí me cuesta la ñ. Sí. ¿Usted no compra la revista? No, jamás. No la compro. Ah, bueno. No la compro por ese problema. Barcelona. Compro, viste, tengo un tema. Ah, hablando de Barcelona, me acordé de Queen. ¿Qué hay que tener? ¿Queen? Y cuando cantaba con este... Mire cómo la mueve. Sí, la movés, pero ni con las manos, ¿eh? Ya la tenés ta, bien. Está, es una cosa de loco. Está peleando con el micrófono. Bien. ¿Cómo se llama que cantaba este Barcelona, muchacho? ¿Queen? No, cuando canta Mercury con... ¿Cómo se llama la gorra? ¿Qué es eso que me fue? Están sacando fotos. ¿Fue un trueno? No, ¿cómo hacer un rayo? No, ah, no. Él está acá al lado. Estoy acá. Porque si vos ves la luz, tenés que contar hasta 8 y después viene el ruido. Sí, es así. ¿Cuánto hasta 8? ¿Cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y escuchás el sonido. Y ahí y explota. Y me tiro. No. Te estalla el no. No, yo soy rayo. Vos sos de no me digas que faltás el respeto a tu familia haciendo esas cuarangadas. No. Ah, porque dijiste yo me lo... No, y después, no, primero cuento hasta 8. Ahí viene. 1, 2, 3. Claro, cuento hasta 8, mira que viene y salen todos corriendo. Eso, ¿sabes que yo puedo aguantarme lo que quieras? Pero eso es algo que no puedo soportarlo. Lo mismo cuando hacen así, ¿vio? Con la axila, qué horror, no te sale el ridito igual. No, y si tengo la remera. me encanta esta remera. ¿Yo sabes qué te iba a decir? ¿Nunca la lavás? Sí. ¿Se la pone siempre? Siempre que viene usted me la pongo. Amarilla, sí. Puede ser que le gusta. Me encanta. Me gusta una que te vi un día negra, muy muy cachera. Ah, está, sí. Bueno, ese usé el sábado para ¿sale tocar. ¿Sale plata? ¿No tiene plata? No. ¿Tiene plata? No, esto quiere decir... Bueno, ahora le explico. Vamos a... Billetera gorda, él tiene papel en la billetera. Vamos a la tanda. Pura pospeleta. Vamos a la tanda y voy a hablar con el operador. Te tiene bronca, me dijo acá, ahora lo voy a agarrar. No. Para te va a dar hasta donde llega la tenemos panza. Que grabar tenemos que grabar un par de cosas, así que vamos a trabajar ahora. No vamos a salir, total no fumamos más nosotros dos. Es verdad, eso hay que decirlo, dejamos de fumar los dos. Yo fumo por eso cuando... estamos histéricos. No, esto es como lo... ya no sé qué, me voy a comer el micrófono. Vamos a la tanda, dale. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria X. R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. Música. Bueno, toda esta entonces, toda. El vasquito, equipamiento comerciales, balanzas, estanterías, vitrinas, estanterías, vitrinas. Descuento en contado, ¿cómo es? 10% de descuento. 10% de descuento en cocinas, anafes y hornos. Uh-huh. Churreras, embutidoras, cuchillos, artículos gastronómicos, anexo. Anexo. Frascos, tapas, coronas, corchos y axiales. Servicio técnico, balanzas, cortadora de fiambre. Está. Y los teléfonos. Está bien. Porque son nuevos los teléfonos. 10% de descuento en cocinas, anafes y hornos. Bien. Yo tengo que grabar este después. Perdón, ¿eh? ¿Tiene un momentito? Carry on. Nice to little mother. Oh, yo creo que sea que mi santo no se me ilumina, lo arreglo. Vamos. Grabo. ¿Va? Casa El Vasquito. Equipamientos comerciales, balanzas, estanterías, vitrinas. 10% de descuento en cocinas, anafes y hornos. Churreras, embutidoras y cuchillos. Artículos gastronómicos. Anexo. Frascos, tapas, coronas, corchos y axiales. Servicio técnico, balanzas, cortadoras de fiambre, picadoras de carne, sierras. Bartolomé Mitre, 1008, esquina Rivadavia, Moreno. Celular 15-49-89-87-82. ID 685-3182. Particular 0237-466-3950. Me puse al pedo esto, estaba a los gritos porque estaba hablando con eso. ¿Está escuchando Rapsodia Bohemia? Y estaba a los gritos. Una pelotuda, pero igual salió bien, ¿te gustó? No, ¿está bien? ¿Está bien? Listo. Me puse esto y estaba a los gritos, como una bola de fondo, tenía que inspirarme. Está como loca. Bueno, este es el de del Renar. También también instrucción de tiro, instructor del Renar. Bien. Ahora el de Warmark. Ahora también en su nueva dirección, Libertador 3640, Ruta 23. Teléfono 0237-468-0570. Nuevos y usados. Compra y venta. Como vos me dijiste, ponete los vos. Yo digo, por ahí de no, y después dije... Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Can you? Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Señoras, señores, vamos a decir algo muy importante. Sí. Los teléfonos. Los teléfonos. Y detiene la garganta un poquito así. Estamos, sí, desde tempranito estoy hablando. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Le voy a mandar un beso gigante a María. A mi abuela, bueno, María. Bueno, un beso a María. Que estaba media, ahora en un ratito voy a llamar, estaba media pachucha. Así que un beso a la abuela que te está escuchando. 81 años. Y escucha la neurona. Escucha la neurona, en este momento te está escuchando. Bueno, un beso grande a María, aguante María. Yo quiero mandar un saludo a mi amigo Amado Vudú. Amado Vudú, ¿es tu amigo? Sí, es amigo, de la infancia. No cuento. Él es más joven, pero bueno. Él es más joven. Sí, sí, porque se acordó de nosotros, ¿eh? A ver, nosotros los de la clase media alta. sí, porque estamos preocupados nosotros. Obviamente. Estamos preocupados porque las cosas aumentan, el pelleto. El pelleto, pero el pelleto está terrible, loco, sí. Gordo. ¿Cómo aumenta el pelleto? ¿Viste? Pelleto. Estoy como loco. Yo no como otra cosa. No importa lo... No importa la gente que no que es pobre. Come nalga. Las nalgas me encantan. Las nalgas, vos te gusta la nalga. Me gusta la nalga. Bueno, lo que decía, no importa porque el pobre no conoce esa carne. Claro. Entonces, ¿para qué se va a preocupar? Olvídate. Él hoy, se preocupa cuando le tocan hoy, el bolsillo, ¿viste? De su pelleto. Exactamente. Bueno, yo le digo una cosa. Hoy llamó, estaba escuchando otra radio, pues estaba en Capital. Sí. Llamó una señora o señorita, no sé, preocupada porque lamentaron tres veces el estacionamiento. Está muy, no que mentó la carne, no, ¿viste? No. El azúcar, la leche. No, eso no le importa a ella, ¿qué le importa? Lo del azúcar, viste, que ahora te abren el paquetito y te no hay vale? Un kilo, no tiene un kilo el azúcar. ¿No? No. ¿Cuánto tiene? 980. Menos. ¿Vos menos? Te das cuenta porque hacen esto ahora, la abren, vacían un poco de azúcar en el kilo y después la vuelven a sellar con este cosito de calor en los supermercados chinos. Hace rato, ya más de un mes y medio que se eso, está viendo. Eso es una denuncia, tenés ¿no? Tenés que agarrar, tenés que pesar, tomarte el tiempo de pesar el kilo de azúcar y si no tiene el kilo así cerrado como está, llamás al centro de atención al consumidor y lo denuncias. Y lo denuncio, ¿y qué hago? Nada, ¿qué con el ticket, y no, con el ticket van a ver me de dan verdad... Otro kilo. Y se fija en el supermercado, kilo. Si es el supermercado que está vaciando la... Eso, pero ustedes hacen un montón, los supermercados chinos no es por nada, pero hacen eso, si se rompe una bolsa de fideos, te la llenan... Me mandan así pero de vuelta, vale. Claro. No les importa. ¿Usted de dice verdad eso? No les importa, sí. ¿Y a los otros? Y a los otros también, francés. Ojo, al francés. Al francés. Al francés también, al francés también. Abre pues bolsita, veo... mete porquería. Yo no voy a ir más a ningún lado. No, que vuelva el almacén viejo que tenían los cosos así. Usted abría y dame un cuarto de fideo. ¿Sabes que hay una carnicería cerca de mi casa, en la reja, que pone la carne todavía arriba del mostrador? ¿Viste? ¿Y la luz que es blanca o rosa? No, la luz es blanca. La rosa, ojo con la rosa. Mira, yo hace años compré, pero cuando era recién, estaba viviendo con Tito. Con Tito. Con Tito, que había una carnicería acá en Moreno donde vos veías la carne rojo fluorescente. Yo compré. Fui a casa en el sartén, carne picada, y era todo tinta. Quedó de carne nada, un bollito así, lo demás era tinta. Grasa y tinta. Claro, el color, colorante que le ponen a la carne para que sea colorada, ¿viste? Para que vos la veas así rozagante. Sí, así. Así rozagante. Así rozagante y me saca pecho, no sé, no entiendo. Mire usted, ojo, está prohibida la... Algunos hasta le ponían en como un papel que es de plástico, sí. O de, no sé, de parece plástico, no sé de qué material es. ¿Sí? Como las cortinas esas de verano. Claro, le ponen a la luz del fluorescente, a los tubos fluorescentes. Salís de ahí. Qué carne que me comí. Bueno, con las luces todo se disimula. Yo no te banco una luz de neón, esas blancas te matan el maquillaje y se te notan todas las imperfecciones. Luz amarilla. A mí se me notan las imperfecciones y luego... Claro, porque viste que pasa que vos te maquillás en tu casa divina con la luz del baño, quedás impecable. ¿Usted tiene el baño así como Susana? Así, todo así, tengo todo todas las bochitas llenas de luces. ¿Sí? Sí, y a la noche me siento y me cepillo el cabello así con todo un desabillé. Nada, ¿qué voy a tener eso? Tengo el baño, me maquillo normal y salgo, pero la luz es amarillita, es más linda. Ya así de memoria. ya de memoria, pero sí, ¿qué pasa cuando vos entras a un lugar y ves esa luz blanca de neón que decís, la puta, ahora se me nota todo el maquillaje? Usted dice eso, usted porque se persigue, si usted es una linda mujer. Ah, gracias, no, pero hay cosas, viste. Hago una sonrisa, hago una sonrisa. Y tengo brackets, una... Bueno, no importa, yo no le miro los brackets, ni una arruga. No, una no arruga. Tengo, ¿no? No. Tengo ya. Será la luz. Será la luz, esta luz está buena. Ahora mirame allá afuera. Tenemos una luz bárbara. Ahora mirame allá afuera lo que soy. Nada. Ah, es como miraba, todo. Miraba, vos vas a bailar. Mirame allá afuera, yo miré. Vos vas a bailar a los boliches, son todas divinas. 5 de la mañana, cuando te pega el solcito, te la regalo. Y usted, porque sí. Yo el sábado, ya el domingo. Contame del sábado. Vamos a contar un poco la fiesta. Un poquito la fiesta. Sí, sí, tenemos tiempo. Espere, que tengo que tengo la ayuda a memoria acá. Mucha estuve gente, con mucha gente. Gente me contó. Mucha gente, divino, estuvo hermoso. Qué lindo, hermoso, divino. ¿Sacaste fotos? ¿Te pidieron autógrafos, Oscar? No, me sacaron fotos. ¿Te sacaron sí, fotos? Sí, sí, sí, ya las van a ver ustedes en algún Face. sí, bueno, tiene que hacer algo con las fotos que sacaron, 500 fotos. Pobre. No todas a mí, a la fiesta. Ah. Han grabado. Qué lindo. Toda la música grabaron. Sí. Ahí estuve tocando yo. Estuvo la murga, no, era la murga. Sí. No, no sé. Meta negra y semifusa. Meta negra y semifusa. Sí. Meta negra se hace referencia a la nota negra también? No. ¿Sí? Meta negra, de todas las notitas negras. Mira. No, pero porque me vibró algo y me pensé que era el celular. Le vibró algo. O que lo había traído enchufado, me había olvidado sacarlo. No sé, qué sé yo. Está acá. Ahí se lo sacó. Ahí se sacó. Movió la mesa. La no sé, dice que le vibró algo, dice. Vibró toda la mesa, era Oscar, no que habla y tiembla, así no, mueve todo, se posiciona. No sé qué dijo. Bueno, estábamos ahí reunidos y qué sé yo. Yo lo hicimos el programa especial sobre la ley de medios. Nos juntamos con la Copa Derramada y Estado de Coma, o sea, Sebastián, los dos chicos de Johnny y el otro muchacho, I don't know, no me acuerdo. Dientes. Ah, no, porque mostró los... Michelle Torino. Michelle, mira que no se escucha cuando... Bueno, sí, no, yo escucho. Ah, ¿vos escuchaste? Ah, claro, porque vos sos estrella, yo tengo mi fonito. Claro, vos tenés... tiene fonito, yo... contacto directo, contacto decía. Contacto directo con el productor. Bueno... Estuvimos ahí en una mesa, nos sentamos, bien bien a lo tipo gaucho, vi una mesada así, los tres sentados. Increíble. Y filosofando de las cosas nuestras, qué sé yo, hermoso. Y él vino. Y él vino. No sé qué vino era, nada, porque estaba oscurito ahí. Pero era vino, ¿sabías que era vino? Era vino. ¿Tenía era gusto vino. Alcohol? Sí. Ah. No, alcohol no, era vino. Hay una diferencia. Sí, sí, verdad. Hay una diferencia. Vení, qué sé yo, bueno, ya habíamos hecho el programa especial con los chicos de Sebastián, estos dos chicos y yo. Hermoso, hermoso. Y bueno, y mientras tanto, porque fue transmitido en vivo desde otro lugar. Qué producción. Impresionante, la verdad que estuvo muy lindo, muy bueno. Muy bien organizado. Bueno, hablamos, eran 7 minutos que teníamos que hablar. Bueno, hablamos media hora. Qué raro estar hablando, ¿viste? No, porque... Se daba para el tema. Todos los programas el rating hablando. Estaba así, pum, y dijeron, Oscar, imagínate, yo tenía un horario y hablé a cualquier hora, no importa, eso está bien, me encantó. Y se hizo todo lo humanamente posible para extractar todo, ¿no es cierto? Bueno, y después vino la música, la pachanga, primero la música. De unos chicos tocando folclore, un chico que toca el charango eléctrico. ¿El charango eléctrico? Sí, sí. Mira. En serio. Y no me acuerdo, el rastrillo se juntó, se volvió a rejuntar. Después de no sé cuántos años se juntaron ahí. Estaban todos los integrantes y bueno, vamos a hacer unos temas. Ahí hay una cosa muy linda, la verdad. Y bueno, estuvo los chicos estos que bueno, de la murga. De la murga. Qué lindo. Y estuvo Carrallo. Mira vos, estrella. Quiero agradecer públicamente. No, te dan nervios tocar y... Sí, me da nervio, ¿sabes? Obviamente. Sí, qué siempre tranquilo. Esas las mariposas que uno ay, dice. Ay, sí, qué lindo. No, después uno... ¿En serio? Sí. Y bueno, salió muy lindo, junto con mi amigo Jorge Dotti, que estuvo con nosotros presentando el libro, no sé si ustedes recuerdan. Sí, me acuerdo. Hicimos un dúo de blues porque Golgota, lamentablemente, el baterista no podía venir y bueno, se pinchó eso y... Y bueno, tuve que armar esto así de... Pedir otra y otra, no hay más. No hay más, no entendía la gente que no había más. Te tiraste después arriba del público, te tiraron algunas bombachas. No, no, no, se tiraron arriba mío y me querían cagar a trompada. Sacalo, bueno. Sacalo. No, no, no, estuvo bueno, realmente. Ah, las bombachitas, las voladoras. Sí, pedíamos, si no teníamos una mochila y ahí metíamos todo. Ay, ¿viste que sos vos? Yo no me moví. Esto vibró solito entonces. No sé, usted está, es no, telequinética, no, es. Qué lindo sería. Hoy estábamos hablando de eso, ¿te acordás? De Elizabeth, no. De Invasión Extraterrestre, que movía la frente así, las cejas, tipo Pablo. Elizabeth. Sí, que era la hija de el extraterrestre y un humano, y movía todo así moviendo las cejas. ¿Qué serie era? Invasión Extraterrestre, que se comían... Invasión Diana. B. Invasión B. ¿Te acordás sí, que abrían la boca? Se las lauchas. Las lauchas de chocolate. Sí. Y que te abrían la boca y se ponía así de mira, te hago la Diana, de costado. Y se le hinchaba acá. Una cosa. Un horror. Yo me había enamorado de esa chica. ¿Qué cinturita de Diana? ¿Qué cintura que aparte tenía? Aparte esa cara de mala, así, venid y rompeme todo. ¿Pero viste que nunca más en ninguna serie apareció? Nadie. Nadie. Opa, el ¿por único qué eran extraterrestres? Se fueron a su planeta. El único... Es que en realidad eran... ¿Por qué eran extraterrestres? El único que apareció fue el extraterrestre bueno. Freddy Krueger. Claro. Que se volvió loco Freddy Krueger. Ay, qué miedo. No. Ahí está la música. Tenemos todo acá. Yo no me dejaban verlo, vos sabés que... Bueno, que se las estrellas. Pero están todas las series. Tengo todas las series acá. ¿Todas las series? Vos sabés que a mí no me dejaban ver Invasión Extraterrestre de chica porque eran impresionantes. Comerte la lauchita, el pajarito. ¿Ves, sí. Ma? Por no dejarme, mirá. Te comió el pajarito y bueno, ahí va. Así que ahí qué tenemos. Lindo. ¿Esto de qué es? Invasión... No, viaje... No. Viaje a las estrellas. ¿Este es el saludo así de Viaje a las Estrellas? Mirá, te sale rápido vos, ¿eh? No, a mí no. No a mí no, tampoco. No. Epa, de las dos manos, mirá. Luego me a Diego también le sale rapidísimo. A mí no. Y si es un sueño extraterrestre esto. Tienen un idioma. Mirá, te hace con todos los dedos. No, ¿ves? Yo no tengo a esa independencia. A mí me sale este. No, pero bueno, no sirve. Está así. Bien. Yo te hago así. Siempre, pulgar arriba. Ese de Facu y sus amigos, su pandilla. No me sale. ¿Qué dice? Bueno, lo escuché. No, escuché. Lee entre líneas. Lee entre líneas, me encanta. Eso es la línea, sí. Bueno, ¿qué más sobre la fiesta? Ah, que terminó a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, qué va. Más o menos, yo me fui a esa hora. Cargamos un par de cosas. ¿Qué pasó con tu guitarra? ¿Qué pasó con mi guitarra? Sí. Resulta que cuando llevamos un par de cosas a la casa del baterista, creo que era, llevamos ahí las cosas, pim. Sí. Empezamos a bajar, pa. ¿Qué pasa? Se cortaba la luz de mercurio de afuera. Sí. Y quedaba todo oscuro. Uy, qué feo. Entonces cuando nos cruzábamos con el muchacho, con el y chico. Y había uno que decía, dame que yo te la cargo. Y sí, remis. Éramos dos. Y sí, me bajó la guitarra también, yo no lo vi. Así que bueno, chau. Hacía fresco. Igual yo estaba así en remerita porque tenía... Ya estabas reservado. ¿Qué lo dijiste? Volví a la joven. Re alcoholizado. No. No, todo bien. Al otro, dejo el auto, no bajé nada, tenía el equipo en el baúl, todo, no bajé nada. Sí. Me levanté como a las 11 de la mañana, temprano igual. Sí, es verdad, por acostarte a las 5. Sí. Ah, este me encanta. Ahí tenemos. Mulder y Scully. Scully es bastante, era Scully. Así es, como Scully, ¿yo ves? Déjese de joder. Yo hasta que no lo vea no lo creo. Bueno, tiene que traer la foto. Bueno, empiezo a bajar las cosas, ya no sé, tipo 1 de la tarde. Estamos haciendo el asado, todo. Y me falta algo. ¿Estará en el baúl? Expedientes. No. Era eso, estaba relatando un caso totalmente bien rápido. Por algo sos quien sos. Él es mago, es Merlín. ¿Y quién soy? Dice. Bueno, tiene momentos de duda. Sabe que la depresión está creciendo a pasos agigantados. ¿En serio? Pero la depresión está en la cabeza, en la mente, en lo que bueno, donde esté. Tenés que mirar, una de las cosas para sacar la depresión es tirar los hombros para atrás. El cuerpo ayuda mucho a estar depresivo o estar alegre. O sea, tirás si así, los bracitos para atrás. La manito así. Impresionante. Levantate porque vos muy encorvado estás, Oscar, te quiero decir. Sí. Tirás los brazos. ¿Sabe cómo me dicen, no? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo te dicen? Ducha fría. Ducha. No es que, ya vi que no, me importa. Ya vi que me importa. Bueno, tiren los hombros para atrás. Sí, eso, ¿sabe por qué eso, no? Por mi enfermedad. de chiquito, ¿sí? Del asma, sí. Te sale el pecho un poquito. Tira a encerrarse así, hacia adelante, sí. El pecho. Ay, te da pachito para abrazarlo. Sí. Sí. No, bueno, una de las cosas es tirar los hombros para atrás, uh-huh. La cabeza y empezar a reírte. Hay una técnica. Sí, y depende el jaje, jijo, juba para cada parte de tu cuerpo. También te lo voy a traer el miércoles. Empezás a hacer un movimiento con el estómago, empezás a reírte. No suena mucha, no puedo sincronizar todo. Eso te lo dicen a vos, no, sé. No me lo dicen. Así que sí, es así. Ah, acá está Jorge Dotti. A ver qué dice. Mire, estábamos hablando de Jorge. Tenemos lugar en esa radio para hacer bar blues. Uy, ¿qué pasó? Y habría que ver. Esto lo vamos a charlar entre nosotros. Sí, sí, llámame el miércoles del 2004, del 2014. Bueno. ¿Hola? ¿Quiere hablar por teléfono? Pero bien, estaría bueno. Yo te sumo. Sí, sí, sí, claro, tenemos que sumar gente. Hay que sumar gente. ¿Cómo se llama el cartel? ¿Dotti Rayo o Rayo Dotti? No. Nosotros nos identificamos con un nombre que es común a la gente, digamos. ¿Bar Blues? No. Ah, ¿cuál? Se llama el dúo Vernáculo. El dúo Vernáculo. Uh-huh. Sí, no. Él es Verne y yo ando bastante bien. bien ahí. ¿Eh? Bien ahí. Claro, y la gente que piense lo que quiera. Mirá el loco. Mirá qué locos. Mirá culo bueno. Como toca. Los escuché el otro día juntitos. Son un dúo potente. ¿A dónde nos escuchó? Con Dieguito Cruz. Me hizo escuchar una partecita. Ah, porque había grabado, sí. Sí, señor. Usted se graba. ¿Dónde va, graba? Sí, se tiene todo grabado. Bien, bien, bien. No, se ve que no llegó a horario, porque se iba a una muestra de no sé qué cosa. Diego. Se iba a la muestra de no sé de qué. Venite que a las 11 recién empieza eso. Bueno, Macano, yo pago los tragos, le dije. Y no vino. Leo, ¿le parece que vayamos al segundo tema? No hablamos de Rapsodia Bohemia. No. ¿Qué número tenía, el 2 o el 3, Rapsodia? Este es el número... ¿El 3? ¿4? Calculé como el tuje. Pero igual te dijimos todos, sí. Vamos al número 3 ahora, claro. Rapsodia Bohemia, bueno, un tema archi conocido por todos ustedes. Hace unos años fue calificado, obviamente hubo una votación entre varias personas que eligieron como el tema del siglo. O sea, 100 Qué años, lindo, ¿no? Sí, sí. Es muy completo ese tema, tiene todos los ritmos, inclusive esta ópera. Otro día voy a contar otra historia. Arránqueme el tema, comiéncemelo, no quiero decir arranque, comiénceme el tema... No, es ese que es sale. Ese. Esto es Deep Purple. Pero no voy a pasar Humo sobre el agua, Trae tormentas. Yo voy a pasar Into the Fire, que está en Deep Purple in Rock. Impresionante. Es un discazo, es muy completo y creo que de lo más pesado de la época. Tuvo... Por ejemplo, In Rock, y tuvo también Matching Head. Son dos íconos del grupo. Vamos a escuchar Into the Fire, Aguántenselón, abuela. Para la abuela María. Si quiere un tema, le pasamos una ranchera. Dale. Que pida lo que quiera. Que en un ratito estoy por allá. Chao. Espacio Publicitario. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona, pensar no cuesta nada, no cuesta nada. No, bueno, habíamos escuchado a Deep Purple. ¿Le gustó Deep Purple? Me encantó Deep Purple. Mentirosa. Sí. No, de verdad me gustó. Me lo canté todo, ¿no viste? ¿Viste? Sí. Me lo canté. Me gustó cuando le hace esa voz ronca. ¡Esto se falla! Y me tiro así y me hago la remera. Sí, ¿sabes? Es que yo, si usted ve el video, dice, no, no puede ser que este grupo. Esto no, todo velocidad, va, mete a Pablo y el chabón está así agarrado del micrófono y cantando. Todo eso lo hace así tranquilo. Yo me imagino un tipo gritando, cantando, recorriendo, tirándose arriba de la gente. No, olvídalo. Jim Morrison pasaba. Me encantaba. Bueno, tipo sexy Jim Morrison. Y usaba esos pantalones bien ajustaditos. Sí, ¿usted vio la película? Sí, la vi. ¿De Oliver Stone? Con Van Kilmer. Sí. Sí. No me gusta ese actor, pero sí vi la peli. Muy buen actor. Muy buen actor, sí. Pero me encantaba Jim Morrison. Muy lindo. También John Secada. Mirá qué cambio que te hago. Qué punta. De ese. Ahí está. No me puedo demostrar eso. No. Y con esa cara no, de que nada. No, ¿viste? Degenerado. No. Vos querés matarnos a nosotros, ¿no? No podemos ver esa foto. No es una cosa. Te digo, me gusta Jim Morrison y John Secada. John Secada es un gran cantante. Ay, el tema Ángel. ¿Se puede? ¿Podemos pasar en la neurona un día el tema Ángel de John Secada? Sí. No creo que esté acá en la radio. Lo va a tener que traer. ¿Lo el tema de John Secada, Ángel? Me muero si lo tenés. O otro día más sin verte, no importa. Ah, ese tema. Así me gustan los hombres. Qué lindo John Secada. Es, esos dientes de perla que no, tiene. No. Es el físico. De la piba. Escúcheme, ¿sabe dónde cantaba John Secada? ¿Dónde? No. ¿Eh? No. En la Miami Sound Machine. Estaba en el coro de ¿cómo se llama la cubana? Que está en Miami. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Qué linda Gloria Estefan también. Gloria Estefan es muy reconocida por los travestis. Muchos travestis se quieren, sí. Es más, hizo un video con travestis parecidos a ella, Gloria Estefan. Cinto no Bull. Lo tenés. Cinto Bull. Después la próxima, dale. Cinto no Bull. Cinto Bull, no. Tiene una cara especial, Gloria Estefan. Sí. Pero así que John Secada cantaba con... Estaba en el coro de... Machines. De la Miami Sound Machine. Mirá vos. A mí me encanta, es un tema que me encanta. Tienen que escuchar la letra de Ángel, me mata. Ángel no me acuerdo. Y yo lucho para que me lo pasen en el otro programa porque, viste, como que... ¿Quién no, es Lucho? Lucho es un amigo, un amigacho. Un amigacho. Un amigacho recopado. Bueno. Así que para el próximo miércoles quiero escuchar acá a Ángel. Arrancamos con Ángel y Criden, pegamos. Si quiere pegar... Mire, ya me pidieron... ¿qué tema habían pedido? 4619, la terminación. Sí, cuando 4619. Me dejen solo... Chico puntual. Tienen que enviar los nombres en los mensajes. Claro. Bueno, no se haga problema, que yo lo voy a, yo tengo las tarlipes suficientes. Si pasé Rapsodia Bohemia, voy a pasar Chico puntual. Chico puntual. Vamos a pasar Chico puntual mientras vamos y ustedes lo disfrutan. Y la gente que le gusta Deep Purple, ¿no? Porque hay otra gente que no le gusta tanto Deep Purple, pero a lo mejor. La gente de la neurona le gusta todo tipo de música, hasta, ¿por qué no? John Secada, un Ricky Martin. Hay que ser corajudo para poner Ricky Martin acá, ¿eh? No, olvídelo. No, eso no. No soy racista ni nada, ¿eh? No, ¿y racista por qué? No, porque como dijo que es homosexual y está deprimido. No, yo no dije que... Ah, ¿sí? Lloró mucho. No está... Si ahora está por sacar un libro contando toda la vida. ¿Pero qué tiene que ver? En ese momento se deprimió. Y sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Decirlo al mundo... Estoy contento. A ver por qué estás... Ay, yo les digo al mundo que soy trolo. Ay, pero bueno, era... Si lo hace feliz, todo lo que haga feliz a la gente está perfecto. Yo le digo una cosa, por marketing nada más. ¿Sabe las chicas que le habrán pasado por abajo? Ay, Dios, no. Yo creo que porque... Yo creo que lo hacía porque... Yo soy Ricky Martin. Y las empomada todo. Y después dijo, me cansé de la mina. Claro, sí. Es así, igual que John Secada. Personalmente nunca me gustó Ricky Martin. Así, de como hombre. ¿Lo conoce personalmente? Lo conozco personalmente, sí. Usted como yo, que conozco... Montoncito. Que conozco a Madonna. ¿Vos no, Madonna. Sí. ¿Viste Madonna mío? ¿Tiene bigote Madonna? ¿No viste la foto que subieron? ¿Le sacaron una foto sin Photoshop? ¿Tiene unos bigotes? Déjese de joder. Pero ¿cómo de verdad? Bigote. ¿Tiene bigote de no afeitarse? Porque es así, mucho... millonaria, dice que me importa. Si le arreglan toda la cara. Escúcheme una cosa, entonces toma mucho anticonceptivo. Mucho, puede ser. No, eso no te da bigote. ¿Cómo que no? Pero no. Yo veo acá una sombra acá. No, no seas malo, absolutamente negativo, porque es más, estuve dedicada a eso. Los fines de semana hago eso, tengo un ratito. Los para fines mí, de semana. Y arranco y tiro, viste, cambio de aceite, todo, hago el servicio completo para la semana, arranco. Impresionante. Y arranca tiki, tiki, sí. Tiki. Hace mucho que sí, no me hago nada en el pelo, porque como me hice el alisado. Y sí, se hizo el alisado que le dura 15 horas. No me puedo tocar absolutamente nada, ni teñirme, ni hacerme colorcito. Porque no se puede tocar nada. No. ¿Te tocás vos? ¿Qué? No, pero... Ah. ¿Qué dice? No, solo. El pelo, si sos así. Por ahí si me pica un movimiento así, pero no tocarme, no. ¿Sos de emprolijarte tus orejas? ¿Viste que los hombres sí, empiezan sí, cada a ser tanto, peludos? Sí, cada tanto sí. Lo que pasa es que me corté un par de veces un lóbulo. ¡Qué horror y sangra! Y sí, como Mike Oldfield, vio que le mordió la oreja a Tyson. Tyson, sí. Qué horror. Bueno. ¿Qué pasa con Madonna, que es tu amiga? No, estoy chocho porque va a tener una cadena de gimnasios. Una cadena de gimnasios, sí. Me interesa. Uh-huh. Bueno, abrirá centros de entrenamiento en buena parte del mundo. O sea, las partes malas no. No, las partes buenas del mundo. Argentina, Chile, no, ¿para qué? Paraguay, Colombia, que es un quilombo bárbaro. Sí, no, ahí no. México. México, no. Ah, mire. Ay, primero... mirá cómo te tapó. Mirá, Madonna, cómo te tapó la boca. El primero será en México, EDF. Y el otro, mira, y pronto en Argentina. Y uno en Argentina. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lees la nota? Léala antes. ¿Cómo haces esto? Es una porquería este tipo. Bueno. Así que el que quiere ir al gimnasio de Madonna. Sí. Tengo una cifra. Ay, me encanta. Watch a Fry. ¿Quién es esa? Donna Summer. Summer. Bill Gates. ¿Quién? Gloria Gaynor. Qué lindo tema. Este me da ataco. pollera y a bailar, los hombres. Ah, pensé que atacaban, no sé. Están ocultos, se ponen en la casa, dejan el traje. No. Ah, claro. Mi señora todavía no llegó y no. Empiezan a bailar. Y cuando lo ven dice, me imagino que comprenderás que te tengo que matar. Claro. En calzoncillo con las medias. Sí. Una cosa espantosa. Olvídate. Muchos hacen eso en las casas. ¿Sabes que tengo un calzoncillo con saxos? Con saxos. ¿Sabes que tengo alguien que un día, hablando de eso de calzoncillos? Ojo, No, pará. Que tiene el poder o el don, diría yo, Gladys de Moreno, que te mira y te saca qué calzoncillo o slip usas, de qué tela, de qué origen, todo. ¿Y cuándo la traemos a Gladys? Cuando quieras. Es más, ella agarra y te mira, dice, Rodríguez A usa boxer de seda asqueroso. Rodríguez A. Sa. Sí. Ella te va mirando y te va diciendo el slip pero o boxer. No, pero yo pensé que me miraba a mí y me decía, vos tenés un calzoncillo ¿te floreado. Puede, sí, te puede decir eso. O con tres. Depende de la cara que tengas. Yo conozco tengas, una persona. Sí. ¿Qué usa? De una marca conocida que está en el shopping, allá en el otro. ¿En el shopping? En el shopping allá, que juegan al rugby, qué sé yo, de esa marca. Que tiene tréboles. Ojo que esa marca del rugby tiene el ¿cómo se llama este? El elástico muy grueso. Después te queda, viste, apretujadito todo. ¿Viste usa slip? Boxer sí. A veces así, viste, cuando en verano para dormir, creer. Sí. Porque queda lindo. No sé, por ahí excitante. Ya me excité. Mal la lengua se me, es excitante, se me endureció. Claro. Y él usa tanga. Tanga. Ay, para cambiarlos. Obviamente. No, que después queda mal. Qué grosos que son. Aguante Oscar y Solange. Basta, con eso de groso me lo voy a creer. Qué grosos. Bueno, a mí no me gusta. Gracias. Qué genia, pero no, qué grosos. No, está perfecto. ¿Sos? A vos te mandan qué grosos que son. Bueno, gracias. Bien, gracias a toda la gente que está ahí. Ahora te digo, porque estoy tocando, me parece que hice macana. Dios mío. Qué grosos sos. El tema es ese. Yo pienso que estoy groso, gordo. Bueno, esto es radio, igual no se ve. Vamos a poner la camarita, ¿no? Hacer circuito cerrado. ¡Ay, qué lindo! Podemos hacer así. Así nos vemos. Digo, nada más. Está bueno, radio. Que te... No, pero puede salir por internet, ¿por qué no? ¿Podés ponerme un espejo en el techo? Sí. Es una cosa de la que... Sí, vamos a poner una camilla y hacemos masaje también. Bien. 80 millones de dólares donará a la ONU el fundador de CNN, Ted Turner, que compró media Patagonia, ¿no? ¿Es el que compró la Patagonia? ¿Turner? Sí. Para combatir la polio en Nigeria. Ellos tienen que siempre tienen que pelear y combatir con alguien. Ellos van a combatir el polio. Bueno, me parece bien. Che, bueno, diga algo, invente algo, qué sé yo. No, estábamos pensando, mira una foto, estaría bueno la foto. La fotito, ahí la foto cuando nos agarra. Mañana voy a traer, el miércoles que viene voy a traer un par de cosas acá para la neurona, para regalar. ¿Para regalar qué? Sí. Aritos y collares. Bueno, ya que de tenemos... De unas chicas que hacen diseños exclusivos. Ah, bueno. Sí. Antaguara se llaman. Así que tengo un montón de aritos para regalar acá a la gente de la neurona. Escúcheme una cosa. ¿Qué dice? ¿Qué tiene? Aritos. Aritos, unos aritos. Acá hay muchos aritos chicos para que usan regalar. Aritos. No, pero no de ese estilo, dice. No, un estilo... Estilo macho. Estilo Leo, estilo macho. Qué feo que eso. No, macho. Ahora no vengo, ¿cierto? No. Lo que me quite recién ya está. No, yo quiero decir algo. Antes de... Y me olvidé. Me hizo olvidar. ¿Te hizo olvidar? Ah, vamos a hacer el concurso para la semana que viene, que tengo las dos remeras. Ahora sí hace calor. Sí. Yo no las traía porque estaba fresco. Pero para regalar las remeras y los aritos, vamos a hacer preguntas difíciles. Claro, así la quedamos nosotros. No, así se ponen, no. Preguntas que tienen que buscar en el diccionario, en libros. Preparen el diccionario. Preparen el diccionario el miércoles que viene porque tengo, sí. ¿Sí es como el mío? No, yo tengo uno hermoso también, uno grande. Bueno, es lo mismo, no importa el tamaño, tiene las mismas. Bueno, pero no, a veces no tiene las mismas palabras. No tiene las mismas palabras, faltan algunas. Faltan algunas, en una te dicen algo y en el otro te mienten. Sí, falta hacienda, mire lo que dice acá. Y llevará 5 años volver a la normalidad. Falta 5 años. Por eso nos cobran la carne más cara. Porque no hay que comer carne, dejen las vaquitas vivir. Usted usted venda lo suyo, yo vendo lo mío. Bueno, véndalo, venda la muerte de los pobres animales. Yo le digo una cosa, yo digo, no comas soja. No, que no puede decir bien, eso. Y bueno, cómase una lechuga. Sí, sano, arriba. Sanísimo, fresco, fresquísimo. Mira qué lindo que te queda. Ahora decís, coma carne, qué feo. Mira cómo te cambia la cara. Coma carne. Muerte. Qué horror. Muerte, desolación. Es así. Tenemos hoy 49. ¿Qué es 49? Ahí tenemos, vamos a hablar del campo. Pobrecita, las porque vacas. En el campo, ¿a dónde se planta la soja? En el campo. En el campo, se planta la soja. Sí. En el campo las espinas. Y en el, sí, ah, qué lindo sí. Ese versito. Bueno, y en el medio de tú. Y en el medio de mí. Y no puedo seguir porque es bravón. Y pestanea, viste, me da esa cosa. Es bravón. Vamos a decir, bueno, la carne producida son 2.279.680. Sí. Me sale así porque hablo así. De gaucho me sale así. El hombrecito. Sí, chiquito. Chiquito. Hombrecito chiquito. Exportaciones. Esta letra es muy chiquita, mire. 330.000 hoy. Hoy. La proyección, 3.198.698. Una flor de proyección. Consumo interno, 2.400.000. Sí. Exportaciones 798.698. Todos son números. Todo con el que te abroche. Sí. Y sí, claro. ¿Con qué quiere que termine? Así que a comer carne recién dentro de 5 años. Vamos a comer soja. Vamos a las huertas orgánicas, huertas comunitarias. Empanada de soja. Empanada de soja, qué rica. Empanada de soja, milanesa de soja, hamburguesa de soja. No sé. Todo lo que quieras. Vamos ahora a un tema. Uy. ¿A un temita? Seguí el tipo. Vamos a la música. Vamos a escuchar. Además de números. Este es un tema lindo. Hermoso. Me suena a Hadas. Tinkerbell. Sí, sí, a la, ¿cómo es? Ara Krishna. qué lindo sonido. No, este tema está buenísimo. Mire, está sonando su teléfono ahora. Sí. Esto se llama Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Del disco Instituciones, el último disco de Sui Generis juntos, ¿no? Porque después no insistió más Sui Generis. Se juntaron y qué sé yo. Quiero contar, siempre cuento lo mismo de esto, porque el público se renueva. Yo estuve ahí cuando serio? Se separó Sui Generis en el Luna Park. Y cada tanto encuentro una persona que estuvo también ahí. Estuvo. Uh-huh. Qué lindo. 36.000 personas en 2 funciones. Impresionante. Sí, sí, sí. Fue una cosa muy linda, hermosa. Esa noche tocó, bueno, obviamente, Sui Generis, Nito y Charlie. En bajo estuvo Rinaldo Raffanelli, que habíamos escuchado que tocó en Polifemo con David Lebón y Juan Rodríguez. David y Juan Rodríguez y Rinaldo Raffanelli eran los músicos de Sui Generis esa noche. Después se separa Sui Generis junto a David Lebón, forman Polifemo. Fue una clase extraordinaria, me acordé de todo. Muy bien. Y no lo tengo anotado. Y no lo tenés anotado. Exacto. Vamos a escuchar este hermoso tema y bueno, ya estamos en las postrimerías, o sea, en el postre de este programa. Falta la frutillita que se la comió ella. Así que me la comió hoy. Es una cosa de loco. Chao, chao. Chao, chao. pasa la noche azul. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos los sino Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Sí, es así, tenemos que hacer la mímica. Sí. Como no sabemos tocar el bien. El tema que estaban escuchando fue totalmente interpretado, mímica de Oscar, pero a full, no, transpiró, Leo también. Yo digo, qué feo los hombres cuando hacen ti, ti, ti, ti, el de la guitarra. Y ponen cara y cierran los ojos como que están tocando, y están tejiendo. Ah, pero yo lo hago cuando toco. Pero eso queda feo, queda nada. ¿Qué quiere que esté? Una cara no, así. Qué copado, pero lo de la batería de recién fue genial, ¿eh? Y cada golpe, porque lo tengo acá, ese disco lo tengo ahí. Escúcheme una cosa, cuando toco de verdad, te estoy diciendo, cuando toco de verdad, cierro los ojos ya. ¿Sí? ¿Para concentrarte o para sentir la música? No, y bueno, lo siento así. Hay gente que no cierra los ojos, y yo sí. Yo sí. Y si estiro la piernita, porque tocamos sentados con Jorge. Ah, claro, es un porque es una que toca onda sentado. Blues. Sí. Entonces tocamos sentadito ahí, qué sé yo. Y por ahí estiro la piernita o me doy vuelta para acá y pongo la guitarra para allá. Porque aparte tenés que darte una onda, ¿no? Tranqui, para que la gente... Claro. Sienta el blues. Sí, sí, exacto. Bien. Recién quedaron... estaba comunicando la señora de los Sleep, que tiene esa, es visionaria. Dice visionaria. Visionaria de Sleep. Y dice que, según tu voz, puede ser que tengas un Sleep gris. Estuvo tan cerca, mire, tan cerca. Lo que pasa es que tengo la voz media así, rasgada. Sí. Entonces por te eso dio llamó, Sleep. Me dio gris. Sleep gris. Pero así lo agarré. ¿Qué tenías? Todo. ¿Qué tenés? ¿Pues te pusiste algo? Sí, sí puse. Ah. Sí, puse. Sí, sí. Y lo dudó. Sí, sí. Sí, me siento muy libre, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque está medio así como medio comprimido. No hay que usar slip porque les hace mal. No, no uso slip, boxer. Uso boxer. Sí, mucho. Tengo miedo que me muerda, pero bueno. Digo que son perros, son jodidos. Un boxer jodido. Sí. Escúcheme una cosa, nos quedó que hoy no lo vamos a tratar, vamos a ir boludeando con otra cosa. Seguramente. Lo de las suegras. Ay, tema, si hay tema para hablar, es suegra. Es suegra. Bien. Bien, que podemos hacer algo. Y la conclusión, que puse acá conclusión, no sé si con C. Conclusión, ¿con qué va? Conclusión. ¿Con S? C-S. Conclusión, termina con S. Con S, ¿no? Claro. ¿Vio que la hice la S y me arrepentí? Yo ahí te digo que sí, puede ser. Uy, mire. Hiciste una Z. Sí, me siento el zorro. Conclusión. Bueno, conclusión del viaje a Córdoba de Solange. Ah, verdad. Y quería comentar, no tengo muchos datos, porque no sé dónde queda este colegio. Incendiaron un colegio, el número 67. No, ni de acá en Moreno Centro. No sé dónde queda. Ah. No sé dónde queda. No sé dónde queda. Me salió chileno, sí. No, no. ¿Qué dicen? No, no. Yo después le cuento. Ah, bueno. Quería comentar algo sobre este colegio. No, está bien. Humor negro. Voy a ver si recabo bien información sobre este tema. Pero no solamente se conformaron con incendiarlo una vez, sino lo volvieron a incendiar. Esto me enteré ayer. Realmente sin palabras, ¿no es cierto? Es un hecho desgraciado. Me traté de comunicar con gente conocida que habló de este tema en Face para que... Para conocer algunos detalles. Claro. Y qué es lo que necesitan. A ver si podemos dar una mano desde la neurona o desde cualquier programa que... Sí. De todo, de verdad, sí. Siempre cuenten con nosotros. Sí. Cuenten con la radio, en realidad. O sea, yo puedo dar la noticia y después aquí en la radio, qué sé yo. Por ahí ropa, esto, lo otro. Libros, lo que necesiten. Le digo para acoso. Y bueno, y nada más. Bastante prolijitos, cumplimos con casi todo. Sí, sí. Ahora tengo que ir a esta calle. Tengo que ir a buscar la guitarra negra mía. Una Epiphone. ¿Tiene nombre? ¿Le pones nombre a las cosas? Yo tengo una particularidad. Todas las guitarras que tengo son negras. Para mí todas son negras. Todas son negras. La negra. Todo negro. Tengo una viejita, tengo una más moderna y tengo el avioncito, la negra, la nueva, digamos. O sea, soy Poli. Polo. Politeísta, no. Monocromático. Me gustan mucho los cromos. Políglota. Soy políglota. Sí. Total, queda bien, suena bacán. ¿Cómo se llama de los que tienen muchas mujeres? Polígamo, vio que andábamos por ahí. Andabas por soy ahí. Soy polígamo, tengo hay un tres negras. Que tiene siete mujeres, creo que dieron un informe. Y todos decían lo mismo, pero sí. Y las mantiene, porque ojo, más allá de todo lo que piensan, hay que mantener siete mujeres. Uno para cada día de la semana. Claro. Pero hay que ser macho para tener siete mujeres ahí que nos agarren todas, ¿viste? Ah, no, ellas sí, son mansitas. ¿Vos tenés? ¿Cuántas tenés? Tres. Tres. Mi señora y la perra y la gata. Tres mujeres. Gata, una gatita. Ahora. Tito insiste en tener gata, una gatita. ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no? Porque a mí me encanta, pero yo soy alérgica, me da que me pica la nariz. Si tiene alergia, no. Viste, aparte desconfío de los gatos. Usted tiene que ponerse un coso así todo, vio eso que van al... ¿Con las abejas? Sí, se pone todo eso y ya está. Y toca el gatito, es genial, mimo le voy a dar, viste, toda armada y con guantes. Se le va. No, pero no, y él después me decía ese chiste, pero una gatita de 18. ¿Esto sonó? Ah, una gatita de 18. Claro, no. Déjese, Tito está full, estaba enviando mensajes también. ¿Qué quiere? Que sos un grosso, otro más. Bueno, porque gracias. Te gastaba con el tema del grosso, así que... No. ¿Por qué te conoces? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Tanta gente, Oscarcito es un grosso, no sé. Mira, qué sé yo, por ahí me conocen, no sé. Les agradezco mucho a la gente que estuvo en la fiesta, que escuchó atentamente. Se pusieron así, todo así. Digo, esto me van a fusilar. Qué lindo. Más o menos, ¿no? Digo, vamos a ver cómo... Primero tenía la cara así como diciendo, a ver qué toca este viejo. Y después, cara de sorpresa, cara de mira vos. ¿Sabe lo agradable que es que venga una persona mucho más joven que uno y que le diga, qué bueno, que esto, que el otro? La verdad que me llenó de satisfacción. Genial, por haber hecho bien un laburo, ¿no? Uh-huh. Y haber entregado parte de mí, porque es blues. Qué lindo, muy bien. No, ¿por qué hace ese gesto, Leo? Qué feo. No pude engrampar nada, No pude engrampar nada. Mire que había chicas, pero muy chicas. Pero muy chicas. Y las chicas más grandes estaban con gente indeseable para mí, obviamente, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Usted tampoco? Nada. ¿Vos estabas solito? ¿Vos qué tocaste? No, él estaba con la caña. Ah, me compuso, hizo los palitos de la batería, ¿viste? Yo digo... No, él estaba escuchando. Estaba trabajando. Trabajando, porque... Cumplió varios roles, como todos los chicos. Todo. Los chicos de la radio y chicas. Sí. Entonces, van rotando. Uno está en la puerta, después le toca estar en el... Me gusta porque son todos reunidos acá. Hacen todo junto, me encanta. Sí. Tenemos que hacer otro. Contá conmigo. Y con Solán, si va. También. No, y con sí, Tito. Esta vez sí. Y si va a Tito también. Y si va a Tito. Dije, no, nos quedamos en casa. No, a ver. No nos quedamos en casa. Ella. Ella. La próxima estoy. ¿Me preguntaron o no por ella? Sí, preguntaron. Bueno, un beso a todos los que preguntaron. Hay otro muchacho también, me dijeron. No, sí, Pablo, le digo. No. Le digo yo, sí. Pablo. No, Solange. Ah. Solange Avellaneda. Smith. Bueno, nos vamos. Ya está. ¿Pasamos un tema o nada? Nos vamos. Bien. ¿Sabe qué? Iba a pasar The Hill y is Gone. Y te iba a contar la historia, ahora no te la cuento. De B.B. King, y te lo paso la semana que viene. Y te paso a Dion, un cantante que se canta Runaway. Que ese Runaway, que ese Runaway. Tema lo vamos a pasar en el verano. Diccionario para el miércoles que viene, acuérdense. Diccionario, tenemos premios lindos para todos ustedes. Gracias a todos los llamados mensajes. Sí. Y a los que nos escuchan igual y los que nos escuchan en diferido. Muchísimos besitos para todos. Chao. La neurona. Información que no necesitas. en el momento menos indicado. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, rock local. Moreno, 90.1. 90.1.